¿Has oído hablar del pollo a la reina Marie? ¿O de ostras con salsa Mornay? ¿O de ancas de rana a la parisienne? No, claro que no. ¡Quitarle los pantalones! ¡Quitarle los pantalones! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿No te enseñó tu papaíto a limpiarte el culo? Albert, déjale en paz. Anda, vámonos a cenar. Vamos a cenar. Antes de cenar, Georgina, hay que dar de comer y beber a los animales. Roy, te presento a mi mujer, Georgina Espica. Tiene un corazón de oro y un cuerpo a juego. Y yo soy Albert Espica y tengo un corazón de oro y un montón de dinero a juego. Y tú eres Roy y no tienes absolutamente nada más que lo que me debes. Estás humillado delante de una mujer. Estás humillado delante de nosotros. Georgina, tardaré lo menos posible. Tú, tráeme agua caliente y una toalla y jabón. Bien. Sí, eso es. Ya te he dado una buena cena. Ahora vas a tomar una copita. De ahora en adelante, pórtate bien y paga cuando yo te lo mande. O la próxima vez te hago comer tu propia mierda. Después de sacártela por la pincha como si fuera una pasta de dientes. No, guárdate eso, Spengler. O sea, tardo, que hay delante una señora. No le interesan tus atributos arrugados. ¡Ah! Eso es. Muchas gracias. ¡Dame la toalla! Nunca me ha gustado la comida china, pero viéndote ahora me gusta todavía menos. Bueno, chicos, vamos a dar una sorpresa a Richard en nuestro aniversario. Traed las letras. Georgina, tienes polvo en la cara y teriza en las tetas. Si te empeñas en vestirte de negro, no fumes. De negro pareces una furia. No es negro, es azul. Es negro. Y no fumes, hace muy feo en una mujer. Además, cuando se va a comer, no se fuma. Te quita el sentido del gusto, te quema la lengua y tu pis apesta. Tonterías. No son tonterías. He olido el retrete después de mear tú en él. ¿Cuándo te vas a enterar, nena? Chicos, vamos. ¡Tío! ¿Dónde está Richard? Desplumando un pato. Desplumando, ¿eh? ¡Richard! Richard, ¿dónde estás? ¡Deja de desplumar! ¿Dónde estás? ¿Qué iba yo diciendo? No me acuerdo lo que quería decir. Ah, sí. ¡Richard! Ahí estás. Deja eso ahora. Mira lo que te traigo. Te he traído un regalo. Es nuestro aniversario. 3 meses de mutuo entendimiento, ¿eh, Richard? 3 meses desde el día en que te invité a ser mi restauranter favorito. Señor Spica, esto es un pato. Los patos nacen con plumas. Pero es su cena, señor Spica. Si quieres que lo hice con plumas, podemos probar, a ver. Dejando las plumas, ¿cómo están? Canadas, Plum Touch. Mitchell, Somula. Anda, Richard, anda. Ven conmigo. Georgina, ¿cuántas veces te voy a decir que no fumes en la cocina? Mitchell, ¿qué pasa? ¿Tienes o no? Me ha estropeado la salsa. Richard, esta es tu... bueno, nuestro nuevo letrero. El restaurante está muy oscuro. Sí, Philip. Gracias a la generosidad del señor Spica, todo está a oscuras. No hay electricidad, no hay luz. ¿Pensaba en un buffet frío para esta noche, señor Spica? Yo no quiero un buffet frío. Paté de alondras con salsa de achicoria. ¿Paté de alondras con salsa de achicoria? Terrín de canetón. ¿Terrín de canetón? ¿Pavo frío con limón y albahaca? ¿Pavo frío con limón y albahaca? ¿Anchoas al ajo con vinagre? No tiene por qué ser fría. Tienes gas. Tienes gas, hombre de Dios. Tiene un culo como 2 sandías engrasadas en un saco. ¿Pollo frío? ¿Paté de alondras? ¿Ensalada de langostino? ¿Pastel de zanahorias a la pimienta? ¡Tú! Arregla la luz, Mitchell. Arregla la luz enseguida o no comes. O no comes. Te he dicho que no fumes. No se mueva, señor Spica. O quién sabe, podría estropear algo o meter el pie en algo. Bueno, comida caliente esta noche, ¿eh? Richard, algo especial, por favor, ¿eh? ¿Qué te parece unos... unos ordebres gateo proibre y terrín y filet de lam y poisson, poi... Poisson. ¿Qué has dicho, George? ¿Qué has dicho? Poisson. Bueno, señor Spica, espero que tenga hambre. Siempre. Entrad, chicos. Anda, Georgie, entra. Levántate las faldas y caliéntame la silla. Bueno, ¿qué te parece, Richard? Si se gastara tanto dinero en la comida, señor Spica, como en el decorado, su gusto por la buena comida seguramente mejoraría. Te vas a acabar pasando, Morse. Dependes de mí. No lo olvides. Sin mí eres un extranjero. No durarías mucho en el país. Ven, echa un vistazo. Mira lo que te traigo. 2 camionetas llenas de cosas buenas para tu cocina. No pienso tocarlas. ¿Y por qué no? Insisto en comprar yo la comida, señor Spica. Así estoy seguro de la calidad. Aquí la calidad la doy yo. Es de todos conocido. Yo doy calidad y protección. ¿Protección contra qué? Digo yo, señor Spica. ¿Y contra quién? Protección, Bortz, contra el mal carácter de mis hombres. Contra una inesperada comida envenenada. Contra las ratas. Contra el inspector de sanidad pública. Si tiene hambre esta noche, señor Spica, va a tener que esperar. Abróchese el tercer botón de su lujosa chaqueta, señor Spica. Se sentirá menos vacío por dentro, señor Spica. A mí no se me ha de esperar. Come así, te haré una demostración. Imagínate que estás chupando los deditos de una mujer o... No lo entenderías porque nunca has estado cerca de una mujer. ¿Quién iba a querer estar cerca de ti? No me interesarían sus dedos, precisamente. Un comentario muy digno de ti. Solo te interesaría comer y comer y limpiarte con la chaqueta. Mira qué chaqueta. Parece una pocilga. Y podrías limpiarte las uñas. Enséñame tus uñas. Dios... ¿Por qué no puedo tener unos socios presentables? Desde ahora, el que no venga a cenar vestido como es debido, tendrá que pagarse la cena. Voy a tener que daros lecciones. Todo por escrito. Georgina lo pasará a máquina. Notas para gourmets. Quiere decir entendido en comida, ¿verdad, Borch? Los gourmets no eructan. Al contrario, eructan. Demuestra que disfrutas con la comida. ¡Con las manos no, Spengler! Es de lo único que entiendes. De cosas que se comen con las manos andando por la calle. El otro día dijiste que el apio se come con el dedo. Eso es distinto, imbécil. Y son los espárragos, no el apio. Dios, ¿de qué me sirve invertir miles en un restaurante si no aprendéis a comer como las personas? Díselo, Georgina. ¿Que le diga qué? Bueno, imitadla a ella. Ella sabe comer. Cory, trae a Richard. Quiero que monte el letrero, que lo traiga y lo ponga ahí encima de la puerta de la cocina. Si a Richard le interesaran más los eslogans, ganaría más dinero. Esto está demasiado oscuro. Habría que cambiar la decoración. Oro. Necesita más oro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal en oro y azul? ¿Qué te parece, Henry? Con 10.000 bastaría. 2 meses de caja. No te imaginas, Henry. Los precios de Bor son increíbles. Están por las nubes. Buen cocinero. Estupendo cocinero. Solo que le da por poner champiñones en todo. Henry, apaga ese cigarrillo. ¿Te importa que coma mientras fumas? A Gordon se le atragantó un cigarrillo comiendo. Se quemó la epiglotis. Sí, sí. Mitchell, tú tienes uno. No lo escondas en el pantalón. Y tú no pongas la piel de naranja en el borde del plato. Tiene que estar por ahí, cretino. A ver si os enteráis de que un buen cocinero junta cosas insospechadas como pato y naranja, piña y jamón. Eso es el artista. Yo soy un artista en combinar los negocios y el placer. El dinero es mi negocio, comer es mi placer. Y Georgie también es un placer, aunque de una forma más personal que empapuzarse la boca y llenar las alcantarillas. Aunque los dos placeres están relacionados, porque las picardías y las porquerías van tan unidas. Ahí se ve lo relacionados que están la comida y el sexo. Las picardías de Georgie están muy bien relacionadas, ¿verdad, Georgie? Sobre todo cuando me presta atención. ¡Georgie! Llama a Philip. Desde ahora quiero que mis servilletas las doblen en casa. Georgine, que te enseñe Adela. Spengler, vete a buscar a Philip. Y dile a Richard que venga. Quiero proponerle una cosa. Y que Adela traiga un poco de eso que tiene de angostura y una raja de limón y un tazón de agua helada para que me enjuague los dedos. ¡Henry! ¡Henry! Trae todas las copas que hay en esa mesa. Y las flores. Esta mesa tiene que parecer la más importante de todas. Me gusta que haya muchas copas. Le da categoría. ¿Qué es eso? Un plato especial para Madame Spica, obsequio de la casa. No es una madame. ¿Para mí no me traes? Dudo mucho, señor Spica, que le guste. ¿Y tú qué sabes? Nos hemos acostumbrado a sus gustos conservadores, señor Spica. Eso no es cierto, Bor. Soy tan osado como el que más. Su esposa tiene un excelente paladar, señor Spica. Siempre, siempre es un placer para nosotros, servirla. Esas toallitas calientes servidas con pinzas. Esa Adela no sirve para el dinero y las cuentas. No tiene más que físico. Labios y tetas. La sustituiremos. ¿La puedo sustituir yo? Cierra la boca, Mitchell. Cada vez que la abres se ve lo ordinario que eres. Georgina, bienvenida. ¿Limpiaste la taza antes de poner el culo? Hoy nunca se sabe lo que puedes pescar. Cada retrete es un campo de minas. Esto es para ti. Richard me lo ha dado a probar. Con saludos personales del chef. Cómetelo. A mí no me gusta, huele mal. Iris tiene una quemadura en el culo por sentarse en un retrete. El mecánico del taller de enfrente echó ácido por el váter para desatascarlo. Parte del ácido salpicó la taza Iris salió dando gritos, silbando por el trasero. Desde entonces no ha sido la misma, hace striptease igual, pero nunca da la espalda al público. Tuvo que cambiar el número, ahora es más bien frontal. ¿A dónde vas? Me he dejado el mechero en el servicio. Por Dios santo, no lo necesitas. Lo necesito. Richard, voy a prohibir que se fume aquí. Mañana haré que pongan letreros. Prohibido fumar. Tienes que marcar más el acento francés, Richard. Que suene como si acabaras de llegar de París. Y mete un poco más de oh la la y eso, más parlez-vous francés. Entonces usted no me entendería, señor speaker. No sé. Siempre he entendido las letras francesas. ¡Georgina! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Georgina! Lleva siglos aquí metida. ¿Qué estás haciendo? ¿Dando a luz? Estoy fumando un pitillo. ¿Fumando? ¿Cómo no te gusta que fume en la mesa? ¿Qué dices, Georgina? No hacía falta mentirme diciendo que habías perdido el mechero. No te mentí, me lo dejé aquí, en la repisa del lavabo. Enseguida salgo. No entres en los servicios de señores. Las clientas se van a poner nerviosas. Enséñame el mechero. Toma. ¿Quieres un cigarrillo también? No seas imbécil. ¿Qué estás haciendo ahí dentro? ¿Jugando con tu cosita? No te está permitido, eso es mío. No te está permitido juguetear con ella. Albert, por favor. Déjame pasar, vamos, abre la puerta. Yo te enseñaré a limpiarte. Por favor, vete, ahora mismo voy. Pero no tardes. Te pedí gato a poabres, ¿no? Y unos profiteroles. Y lávate las manos. No conoces a las mujeres que vienen aquí. Has tardado lo tuyo. Pensé que te gustaría que te esperara. Hueles muy bien a sudor. Lávate las manos y te daré un beso. ¿Sabes lo que dicen de los que se meten en los servicios de señoras? ¿Qué dicen de los hombres que se meten en los servicios de señoras? ¿Qué de ilusiones vive el hombre? ¿Te enteras? Sí. Tú no te has desilusionado conmigo, Jordi. Todo lo tienes bien comprobado. Anda, vete a pedirme los profiteroles. Vamos. Vamos. Vamos. Viernes, las especialidades del día. Yo creo que a los etíopes les gusta pasar hambre. Así se mantienen delgados y elegantes, con esas cabezas grandes y esos ojos soñadores, como niños. Eres un enfermo. Todavía no, pero enfermaré como te pongas tan tiquispiquis. ¿Qué sabes tú lo que es hambre, Georgina? Tú puedes comer lo que quieras. ¿Dónde has estado? Llegas tarde. Es viernes por la noche. Hay mucho dinero por ahí. Sí. Hay que ponerse guantes para tocar esto. Vamos a ver, justo lo que necesita este restaurante. Empieza a repartir. ¿Qué pasa, Mitchell? ¿No te gustan los mejillones? Pues tendrán que gustarte si quieres comer conmigo. ¡No se te ocurra vomitar aquí, Mitchell! O hago que Spengler te los meta por la garganta. Mil son del restaurante Malay, de la calle Pulcher. La intoxicación les ha metido miedo. Están pagando. No creo que necesiten nuestra ayuda para eso. Con lo que comen ahí, se envenenan ellos solos. Algunos de esos indios se beben su propio pis. El agua que beben es siempre la misma. Y siempre se pierde alguna por la evaporación. Así que hay que reponerla. Tú, ¿el pis de quién te beberías? Yo tendría siempre una reserva, por supuesto. George y yo tenemos pequeñas sesiones cuando... ¡Santo Dios! ¿Qué tienes ahí? A ti también te mandan obsequios del chef, ¿eh? ¿Es eso? Somos cobayas para los experimentos de Bors. ¡Qué barbaridad! Parece comida para conejos mariquitas estreñidos. Albert, ¿por qué no me pides un Chianti? Me encanta el Chianti. En la botella esa con funda de rafia. Me la llevaré a casa y la colgaré en la pared. Pero, hija Grace, aún no tienes bastantes. No. ¿A dónde coño vas? Al servicio. Todavía no has bebido nada. Tiene la vejiga como un colador. No tardes. Se enfada. Tonterías. No tardes, Georgie. Estás tan charlatana esta noche que no podremos soportar el silencio sin ti. ¡Lávate las manos! Estas natillas están saladas. Es salsa holandesa. ¿Deseaba algo, señor Spica? Vengo a hablar de esos platos especiales que me mandas. Quiero que se los mandes a todos mis invitados. ¿Qué pasa con mi pescado? Puede llevárselo usted si quiere, señor Spica. ¿Qué está buscando? No, nada, llévalo. ¿No estará buscando a su mujer, verdad, señor Spica? No, claro que no. Señor Spica, le voy a enseñar una cosa. Cubiertos nuevos, Richard, para darle estilo a tu restaurante. He comprado 300 juegos. Mis hombres están poniendo las mesas. No son muy buenos, señor Speaker. Puede usarlos en su casa, señor Speaker. Los 300 juegos. ¿Dónde estabas? ¿Limpiándote el culo? ¿Con qué mano? ¿Con la izquierda como te enseñé? ¿Dónde compraste los cubiertos, Pius? No valen, se doblan solos. Devuélvelos. Y que te indemnicen con el 50%. ¿Qué estás comiendo, Georgie? No mucho. Veo que a otras también les traen platos especiales. ¿Qué es? Parece una especie de ensalada con agua. No se han roto la cabeza. Y será carísimo. Pero no engorda. Tienes que conservarte en forma. Estás algo pálida. Riñones, hígado, hierro. Eso es lo que necesitas. Las vacas se beben su peso en agua 2 días por semana. Para dar más leche, las vacas tienen unas tetas enormes. Como tú, Georgie. Vais a tener que aceptar mi palabra porque, por alguna razón, ¿sabe Dios cuál? No lleva sujetador. Cory, ¿tú has probado la leche humana? Recientemente. De recién nacido no cuenta porque entonces no la podíamos apreciar como es debido. Seguro que la leche humana es una exquisitez en algún país. Debería serlo aquí. Oye, Cory, ¿quién podría suministrarnos algo de leche humana? ¿Caliente? ¿Recién salida del contenedor? ¿Quieres decir? ¡No te rías! Es algo muy precioso. Lo digo en serio. Georgie no lo tomaría guasa. ¿Verdad, Georgie? ¿Verdad, Georgie? Eres una mujer estupenda. Podrías enseñar a estas jóvenes un par de cosas. Y a estos jóvenes otro par de cosas. Por ejemplo, a Mitchell. No, bien pensado no, que tiene una mente muy sucia. Si lo hace tan bien, ¿cómo es que no tenéis hijos? ¿Hijos? ¿Qué hijos? ¿Quién quiere hijos? Yo quería tener hijos. Tendremos hijos algún día, ¿verdad, Georgie? Cuando seas vieja, claro, y peines caras. No. Lo malo es que no come bastante. Deberías beber más agua y comer más riñones. Y así, a lo mejor un día tienes un puto hijo. No, a Georgie no le gustan los niños, ¿verdad, Georgie? Algunas veces, Georgie, es como si fueras un hombre. Cuando pasa eso, Albert, ¿qué hacéis? ¡Animal! ¡Fuera de esta mesa! ¡Que eres un impresentable! ¡A comer tu sopa de verduras a la cocina! ¡Cerdo degenerado! ¡Nada, nada! ¡Seguid comiendo! Mitchell, que se estaba haciendo el gracioso. ¡Anda al rincón! Cory, hazle un sombrero de papel. ¡Al rincón, como los niños malos! ¡Al rincón! ¡Llévate el tenedor y el cuchillo! ¡No seas estúpido! ¿Estúpido? ¿Tú también quieres ir al rincón? ¡Déjale en paz! ¡Te está estaba imitando, como siempre. Pórtate bien y te imitará. Yo me voy. Sí, nos vamos. Gracie, ten. Paga la factura y toma un taxi. Sí. Georgie y yo nos vamos a dar un paseo. Mañana es nuestro aniversario de bodas. A lo mejor nos acercamos al mar. A entretenernos en los muelles como antes. Anda, vamos. Uy, perdone. Pero esto no es una biblioteca, es un restaurante. ¿No se ha dado cuenta? Richard, esto está crudo. Ponlo al horno con puré de guisantes. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Wash me. Siempre fregando platos. Eso es cosa de mujeres. No tienes lo que hay que tener. Una armadura metálica. Protégete, hijo, que lo necesitas. Inocente. Así era yo antes de conocer a Georgie. Inocencia. Eso es lo que quieren todos. Albert, vamos. Estás borracho. ¿Quieres que cante? ¿Qué? Albert, dejaré. Es un crío. Canta para mí, sí. Canta para mí. Sí, sí, yo... De pequeño cantaba muy bien, ¿verdad, Georgie? Anda, sí, canta para mí. Venga, canta, maldita sea. No puedes subir más, ¿eh? Yo cantaba en un coro. Sí, a las mujeres les gustan los niños del coro. Yo también lo fui antes de conocer a Georgie. Pero tú lo estropeaste todo, ¿verdad? Georgie ha sido una buena educadora. No sabes las cosas que te enseñaría. Anda, Georgie, enséñale lo que me enseñaste a mí. ¡Albert! ¡Que se vea lo buena maestra que eres! ¡Albert! ¡Haz lo que te digo! ¿Me oyes? ¡Venid conmigo al aparcamiento los dos! ¡Vamos! ¡Al aparcamiento! ¡Quieto! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Yo te enseñaré! ¡Yo te enseñaré lo que hay que hacer! ¡Ya lo verás! ¡Ya verás! ¡Date quieto! ¡Ven aquí! ¡Quieto! ¡Date quieto de una vez! ¡Yo te enseñaré! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Que no lo hagas! ¡Ahora vas a ver! ¡No, no! ¡Tú quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas! ¡Ahora! ¡No! ¡Fíjate! ¿Qué es esto? No llevas bragas, no llevas bragas. ¿Has estado sentada en el restaurante sin bragas? ¿Con Cory, Mitchell y todos esos? ¿Qué coño significa esto? ¿Dónde están? ¡Dámelas enseguida! ¡Vamos! ¡Sube al coche! ¡Serás puta! ¿Por qué no te lo quitas todo? ¡Eres una! ¡Sube ahí! ¡Vamos! ¡Sube al coche! ¡Tú también! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sube al coche! ¡Sube al coche! ¡Al coche! ¡Vamos! ¡Así! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Enséñame. ¿Sabes qué son ostras de pradera? Pescado. Ya. Si te dieran una ostra de pradera, ¿qué creerías que estabas comiendo? Pescado. De los que pescan en los lagos, como una concha con una perlita. Las ostras de la pradera valen mucho para sus amos. No, mira, imagínate que esto es una ostra de pradera. Ándale, cómetela, métela en la boca. Ándale. Bueno, ¿a qué te sabe? A pan mojado. No, es como gomoso, con pequeñas chinitas. Es la arena. Es la arena. Eres muy cómico, no, animal. Es que tiene pellejo. ¿Se escupe el pellejo? No, luego te saques los trozos con un palillo. Se come completo. Anda, trágatelo, Mitchell, trágatelo. Trágatelo. Adelante. Eso es. Bien, Mitchell. Has comido un huevo de carnero. ¡Oh! Y la próxima vez que trabajes para mí, Mitchell, te vas a comer los huevos de alguien cuando te lo mande. Ah, ¿ya has vuelto? ¿Qué hay en los servicios que tanto te fascinan? Voy a echar una meada y un vistazo. ¿Qué han puesto desde que entré ahí la última vez? ¿Sillas de terciopelo? ¿Fotos pornográficas? ¡Ah! ¿Perfume gratis? ¿Un bar privado? De Saboya le pillaron con la mano en la polla y le dije, porquería, ¿no? Tendría que ir a la cárcel. Absolutamente asqueroso. Yo no estoy acostumbrado a esto. ¡Qué vergüenza! ¿A qué es una vergüenza, eh? ¿A qué es una vergüenza? Sí. Oiga, ¿usted qué mira? ¿De qué diablos está hablando? Ande, ande, no disimule. Está esperando a que vengan mis jóvenes socios, ¿eh? Los jóvenes tendrían que poder entrar aquí a orinar sin que les molesten. ¿Cómo se atreve? Voy a hablar con el dueño. El dueño soy yo y usted se va a la calle por estar haciendo el guarro en los lavabos. ¡Ay! Esto es lo que necesita esta gente, un tratamiento de shock corto y rápido. ¡Hola! ¿Qué hace usted? ¿Leyendo otra vez? Esto es un restaurante, no una biblioteca. Aquí lo único que se puede leer es el menú. Es un insulto al chef. La lectura da indigestión, ¿no lo sabía? En la mesa no se lee. Yo acabo de leer cosas que ponen los pelos de punta. Ahí, en los lavabos. Eso es lo que prefiere leer la gente, no estos petardos. Está usted fuera de onda. ¿Dan dinero estos muertos? Usted debe ser el único hombre que ha leído este libro. En cambio, todos los que vienen a este restaurante han leído lo de los lavabos. Da que pensar, ¿no cree? A lo mejor usted lee porque no tiene con quién hablar. Haga una cosa. Para que no coma solo, ¿por qué no viene con nosotros? Le presentaré a mi mujer. Le ha visto. Y le da usted pena comiendo aquí solo. A ella también le gusta leer. Se pasa horas leyendo en la cama. Hasta lee en el retrete. Este es Corey. Este es Mitchell. No sabes leer, ¿verdad, Mitchell? Sí que sé. Sí, cómics y revistas guarras. Y esta es Georgina. Es mi mujer. ¿Cómo se llama usted? Michael. Bien, Michael. ¿Ese no es un nombre judío? ¿Come usted comida kosher, Michael? Siéntese, Michael, y háblenos de la comida kosher, Michael. Lo siento, pero no soy judío. Oh, ¿por qué lo siente? ¿Por qué ocultarlo? El 60% de los que están aquí ahora tienen sangre judía, Michael, sí. Richard, pon un plato para Michael, ¿quieres? Es judío, a ver si te han sobrado unas chuletas. No de cerdo. No, de cerdo no, mejor no. Vamos a charlar un ratillo, ¿verdad, Michael? Anda, empieza tú, Georgie. Cuéntale tu vida a Michael. Su mujer preferirá comer en paz. ¡No! ¡Habla, Georgina! Esta es tu oportunidad de elevar el tono de la conversación. Dile a Michael que vives en una gran casa y que gastas 400 libras semanales en ropa. Me gasto 400 libras semanales en ropa. Te doy 40 libras a la semana para gasolina. Me da 40 libras a la semana para gasolina que nunca me gasto. ¿Llevas trajes preciosos? Llevo trajes preciosos. ¿Comes en los mejores restaurantes? Como en los mejores restaurantes. Georgina, ¿no harías un esfuercito? Tengo un buen peluquero. Sí, el mejor que hay. Tengo un buen dentista. Sí, sí, ya lo creo, es judío. Tengo un buen ginecólogo. ¿Qué tienes? Que dice que es casi seguro que no puedo ser madre. Georgina, a Mike no le interesan esas cosas. Los tres abortos que he tenido hasta ahora me han dejado destrozada. Georgina, eso no es cierto. A Mike no le interesa eso. Ande, beba, Mike. Hablemos de usted. ¿A qué se dedica? Soy ginecólogo. ¿Qué es qué? Si quiere verme. No creo que debamos hablar del tema aquí. Como soy estéril, se me puede cepillar el que quiera. ¡Cállate, Georgie! Le ruego que disculpe a mi mujer, Michael. Creo, Michael, que si no vuelve a su mesa, corre el peligro de perderla. A estas horas se llena el local. Mitchell, acompaña a Michael a su mesa. Háblale de caballos. Déjelo, señor Spica. Gracias. Prefiero leerme. Además, ya he terminado. Gracias. Gracias por presentarme a su mujer. Me gusta su nombre. Ande tocando a mi mujer. Es un hombre. Es judío. Y es de Etiopía. ¿Qué? Su madre es católica romana. Ha estado en la cárcel en Sudáfrica. Es más negro que las de pigs. Y probablemente bebe su propio pis. ¿Qué? ¡Mentirosa! ¡Horra de Sagrada Familia! ¡Súper! ¡Espero yo buena polita! ¡Puta! Venía aquí y Trelawney, con sus negras que llevaban melocotones en el pelo. ¿Melocotones? De imitación. Los hermanos austriacos se sentaban ahí junto a la puerta, unos profesionales del alambre, grandes equilibristas forrados de dinero. Y Tim Tranter bebía aquí la sopa con una paja cuando le rompieron la mandíbula. Y ahí había una marca donde los Cosy Cubs tiraron un plato de arenques. ¿Arenques? Sí, arenques, arenques. No creí que hubiera arenques en un restaurante como este. ¿Tú qué sabes? Aquí lo sirven para desayunar. ¿Tú has venido alguna vez a desayunar? El dueño del transbordador y su mujer desayunaban aquí todos los días. El del transbordador era maricón, no tenía mujer y el pescado le sentaba fatal. ¿Quién es toda esa gente? Chorizos, chulos de tres al cuarto. Boros lo ha borrado. Le diré que lo vuelva a escribir. Gigolos, boxeadores sonados, putas baratas. Tengo los recortes en casa. Matones, peluqueros, mariquitas. Robin Hoods. No, Robos Hoods. Mira qué listillo. ¿Listo? ¿Qué va a ser listo? Hasta habla como en el siglo pasado. Y ahora yo soy la cliente, ¿la entendéis? Yo, Georgie y Cory Peterson. El coco van es bueno. ¿El coco qué? Gallo asado en vino animal. Beth Ridley vivía de gallo al vino. Hasta que el gallo no le viva. No seas bruto, Starkey. Hay señoras delante. ¿O la sabía? ¿A dónde ha ido? Grace no es una señora, ¿verdad? Debe tener una infección de vejiga. Como nosotros. No le pasa nada. Que le gusta ir mucho al retrete. ¿Qué infección de vejiga tienes tú, Starkey? Las señoras no van al retrete, van a los lavabos. Las señoras no van al lavabo. Van al cuarto de baño. Vos no tiene cuarto de baño. ¡Calla la boca, Mitchell! Tú te meas encima antes de reconocer un váter respetable. Bien, se ha roto nuestro silencio. Y te llamas Georgina. Y nunca me llames Georgie. Tienes unos ojos preciosos, Georgina. Y usted, un pene precioso, señor ginecólogo. ¿Ah, sí? Sí, aunque no lo crea, es muy racista. Tu marido es un caso. ¿Tú crees? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me casé con él? ¿Por qué tú no te casaste? ¿Cómo sabes que no me casé? No te casaste. No me casé. ¿Por qué? Una vez vi una película en la que el protagonista no hablaba en la primera media hora. ¿Como nosotros? Si sumáramos los minutos que hemos estado juntos, ¿sumarían media hora? Estaba a la expectativa de lo que podía pasar, porque todo era posible. ¿Y entonces? Lo estropeó. ¿Hablo? ¿Y? Y a los 5 minutos perdí el interés. ¿Ahora que tú has abierto la boca, temes que yo pierda el interés? Era una película. Bueno, llevamos hablando 1 minuto. Nos faltan 4 más para que pierdas el interés. 4 minutos. Me bastan. ¿Dónde está la bomba? Está comiendo. Aguacate a la vinagreta y gambas con los dedos. Bésame. Caray, tu restaurante es muy ruidoso, Spica. Viene mucha gente los domingos. A mí me gustan tranquilos, con espectáculos. Bor es un artista culinario. No ofrece espectáculos, pero estamos aquí para complacerle tarde. Tendrá su espectáculo. Cory, llama a Santino. 5 chicas, striptease. Que sea decente, mi hija está aquí. 5 bailarinas con música. Nada de porno, con clase. Y que bajen ese ruido. Quiero conservar las orejas hasta los 90. Dios, Terry, ¿qué clase de espectáculo quieres? ¿Monjas mudas? Si me llama señor Dick, mejor. Solo soy Terry para mi mujer, explica. ¿Cómo yo? Ah, ¿también te llamas Terry? Soy Albert para Georgina. ¿Hasta cuándo está en el retrete? ¡Que se calle tu puta, Cory! ¿Qué gritos das, explica? Eso da indigestión. ¿No te parece, nena? ¿Cómo te llamas? Patricia, señor Fick. ¿Y bailas bien, Patricia? Tienes cara de bailar. Muy bien, nos gustaría que te levantaras a bailar, Patricia, con yo. Yo baila genial. En este restaurante no se permite bailar. Yo siempre como en casa. Es lo mejor. No te arriesgas a que te envenene. Ricky Bones es de confianza. Tiene la cocina limpísima. Vete a ver. Me gustaría verla. Mitchell, lleva a la señorita a la cocina. Yo la llevaré. Explica. Dime dónde está. Por esa puerta. Iré al cuarto de baño. Y te mando a Georgie y Tutsi. Eso quiere decir enseguida. Tu última chica es muy vasta, Corey. Está practicando el francés. Es un restaurante francés, ¿no? Alguien va a tomar faisán para cenar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Podrían interrumpirnos 700 veces. ¿Cuánto te paga tu amigo, Patricia? ¿Pagarme? No me paga. Me invita a comer, a copas. ¿No te da dinero de bolsillo? No. ¿Ni para un sándwich de atún a última hora o una botella de ginebra para olvidar lo que comiste? No. Ah, que huele fatal. Oye, ¿qué tal si yo te doy dinero de bolsillo? Para ganármelo, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde está Flip? Flip, quita esas mesas. Necesitamos más espacio. Pero, señor Spica, están cenando. ¡Que se vayan a cenar a otra parte! ¡Que se vayan! Están en medio de la pista. Van a tener que marcharse. No nos vamos, estamos en plena cena. Si se dan mucha prisa, pueden acabar la sopa, ¿eh? Supongo que no querrán que les pisen, ¿no? ¡Sujetadme, sujetadme! Lástima que no siguieran mi consejo. Una comida tan estupenda, Richard se llevará un disgusto. Bien, ahora a comer en la cocina como los niños traviesos, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué ha dicho? William. ¿Ha dicho usted William? Muy bien. Willy es un pillín. Willy el chiquitín. ¿Quieres que te den unos azotes en ese culo gordinflón? Yo que tanto te gustan los champiñones de Richard, William, yo contaré hasta 5. Y en ese tiempo, o te veo camino de la cocina, o te echo a la calle. ¿Estás ¿Puedes estar quieta? Perdone, señor Pi, creo que me he sobresaltado. ¿Qué te puede sobresaltar a ti ya? Ah, me rindo, so puta. Estoy harto de tirarme a putas. Sois de un solo tenedor. Y eso no por otra cosa, porque estáis disponibles. ¿Quién sale por esa puerta? Be quick and be tight and be taut and be right, then be slow and lose your... ¿Qué has estado haciendo? No seas imbécil. Ganándote un buen dinero. Y acabo de ver cómo podemos ganar más. Lunes. Se han recibido protestas de malos olores que salen de dos turistas que están junto al restaurante. El restaurante no se hace responsable, cambio. ¿Por qué no podemos vernos en otra parte? No, es imposible. Es mejor delante de sus narices. No me creería capaz de hacerlo delante de sus narices. Entre plato y plato. Entre los hors d'oeuvre del canard a l'orange, entre el postre y el café. Además, estoy aprendiendo mucho. A comer deprisa, a ganar tiempo. Lo estoy haciendo bien, ¿no? No. A que lo hago bien. Da igual, lo de anoche fue horrible. Tú tienes la culpa, Corey. Esta noche te quedas castigado sin cenar. No me gusta esa comida extranjera de mierda. A mí no me hables así, maleducado. No sabrías organizar ni una violación en un burdel. Las chicas eran feas y la música era mala. Es que no diste ni una. Ni siquiera pudiste controlar a tu chica. Primero monta un número. Eso no es verdad. Tú cierra el pico, ¿quién te ha hablado? Luego va y se hace la estrecha. Si ha estado contigo, Cori, ¿cómo puede hacerse la estrecha? Spengler, tráenos una copa, anda. Luego pone a Pic de mal humor. Pic es un cerdo. ¿Pero qué dices? Pic es un caballero y estaba hecho una furia. ¿Qué hiciste? ¿Me harta en sus pantalones? Y luego vuelve a la mesa toda risitas como una virgen jugando con un plátano. Vas a tener que calmar a Pico, se enfadará conmigo. ¿Te has gustado? ¿Sabe Dios por qué? Si parece que es un hombre. A lo mejor le gusta a los hombres. Aquí no se habla de homosexuales, Mews. Nunca lo olvidarás. Tendrá grabada la noche de ayer. No pienso calmarme. Suba y apesta. Y no se le empina. Manda a tu puta que se calle, Corey. Como a tu George. ¡Cállate, Pat! ¿Qué hablas? George es una buena chica. Nunca me ha fallado. ¡Pobre infeliz! ¡Cállate, Pat! Vamos, estás muy nerviosa. ¿Qué ha dicho pobre infeliz? ¡Largo! ¡Líbrate de esa pata! ¡No le eso a una mujer! ¡Yo hago lo que quiero, las mujeres! Eso es lo malo de ti. No me extraña que Georgie tenga esa cara. No me extraña que te odie. ¿Pero tú de qué hablas? Comprendo que te ponga los cuernos. ¿Qué? Encima estás ciego, cachobocazas. No te enteras de nada. ¡Cállate, Pat! ¡Lo está inventando! ¡No, les he visto! ¿A quiénes? A Georgie y al judío. ¿Qué judío? El tipo que siempre está ahí, leyendo. ¿No te has fijado? Siempre van al retrete juntos. ¿Qué dices? ¿Por qué crees que Georgie pasa tanto tiempo en el retrete? ¡Pobre imbécil! No va a estar cagando cada 5 minutos. Quieta. Tranquila, tranquila, tranquila. Quieta, quieta. Ha ha ha! Voy al retrete. ¡Georgina, ¿dónde estás? ¡Puta, abre! ¡Oiga! ¡Georgina! ¿Qué haces? ¡Sal de aquí, guarra! ¡Salga de aquí ahora mismo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Georgina! ¡Georgi! ¡Fuera, vieja! ¡Fuera! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Georgina! ¡Georgina! ¡Georgina! ¡Georgi! ¡Sal enseguida! Hagan que se vaya. Richard, no te metas en líos. Por... ¡Georgi! Le plantaremos cara. ¡No seas loco, te matará! ¡Venid, venid! ¡Deprisa, venid conmigo! Cinco minutos. Dios, si esperamos aquí moriremos congelados. Aquí no vendrá. Solo cinco minutos. Cinco minutos. Otra helado. ¡Sal enseguida! ¡Sal, te lo ordeno! ¡Georgi! ¡Tú! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi mujer? ¿Qué pasa, señor Gaspiño? Lo sabes perfectamente. No te hagas el tonto. ¿Dónde está mi mujer? Es asunto suyo, señor Gestica. Esto no es la oficina de objetos perdidos. ¡Quiero a mi mujer! ¿Dónde está? ¡Tú, rata estúpida! ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está? Oiga, señor Gestica, si ha terminado, le ruego que abandone la cocina. ¡Tengo otros clientes! ¡Yo soy el único cliente que importa! ¡Vos, el restaurante es mío! ¡Quiero a mi mujer! ¡Tú la has escondido! ¿Dónde está mi mujer? ¡Georgina! ¡Georgina! ¡Georgina! ¡Georgina! ¡Georgina! ¡Georgina! ¡Georgina! ¿Dónde estás? ¡Georgi! ¡Georgi! ¿Dónde estás? sitio es este? Es un almacén de libros. Cuando en la librería no hay trabajo, me dedico a catalogar. Ahora estoy catalogando la historia de Francia. Tiene cocina y cuarto de baño. Es algo primitivo. Pero tiene una vista preciosa. ¿Has leído todos estos libros? No. No hace falta que el librero lea todos los libros. Con un trabajo así podría ser muy aburrido. ¿Estamos seguros aquí? ¿Albert Lee? No. Si no lees, ¿estás a salvo? De los malos libros. Aquí podrías pasarte una vida leyendo. Sí. Dos vidas. La tuya y la mía. ¿Eso es lo que me espera? No. ¿De qué te sirven todos estos libros? ¿No te los puedes comer? ¿Cómo te pueden hacer feliz? Siempre me han parecido muy razonables. No cambian de opinión cuando miras hacia otro lado. Entonces yo estoy en desventaja. ¿Ves? Martes. Podemos prescindir del canto. ¿No te parece? Después, a lo mejor... ¿Cómo va el restaurante? Bien. ¿Y Richard? ¿El señor Borch? Pues está bien. ¿Hay algún problema? ¿Como anoche? No, señor. ¿Quieres comer con nosotros? No, gracias. Comeré luego con el señor Boss. Espero que les guste. Gracias. ¿Tienes alguna noticia que contarnos? El señor Boros dice, me ha dicho que les diga que no se muevan. Y les desea bon appétit. Gracias. Cuando terminen, tengo que llevarme los platos. Si alguno de esos libros te interesa, te lo puedes llevar. No me lo digas, crema de chocolate, profiteroles. A Georgina le gustaban mucho. Ah, y servilletas. Con manchas de carmín de Georgina. Y una botella de vino. Muy bueno. No sabe lo que le espera a ese Richard. Ya me encargaré yo de él. Déjase pan en paz. Necesito saber dónde están. ¿Dónde están? ¿Eh? Ah. Abre la boca. Abre la boca. Vamos. Ábrela. Interésate por la comida. Albert, déjame en paz. No hace falta hacer esto. ¿Qué te pasa? ¿Ahora vas de remilgado? Es un crimen. mía! ¡Ponedle de pie y bajadle los pantalones! ¡Albert, déjame en paz! ¡Está bien, largaos! ¡No necesito un par de maricones como vosotros! ¡Vamos, fuera! ¡Y llévate al cuatro ojos de tu primo! ¡No os necesito! ¡A ver cómo os las apañáis en la calle sin mí para limpiaros los mocos! ¡Fuera! ¡Bien, come botones! ¡Dime! ¿Dónde estás? ¡Anda, come botones! ¿Dónde están? Nos hemos quedado sin botones, pero todavía queda uno. ¿Sabes cuál es? El botón de tu ombligo. ¿Quieres tragarte ese también? ¡Albert! ¿Sigues aquí? ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Despiértale! ¡Despiértale, despiértale! ¡Tengo que saber dónde está! ¡Despiértale! ¡Despiértale! ¡No! ¡No! ¿Dónde están? ¿Dónde? ¡Ya los tengo! Que ir a verle. No me parece prudente. Voy a ir. Tienes que llevarme al hospital. Haz el equipaje. ¿Qué equipaje tenemos? Richard, lleva eso para vos. Tú no puedes hacer nada. Solo ponerte en peligro. Estaré fuera una hora nada más. Richard, tú puedes traerme luego, ¿verdad? Pobre Pug. Pobre Pug. Déjame algo de comer. Claro. Por favor, ten mucho cuidado. Por el pelo. Es que no tiene mucho pelo. Ah, qué asco ser tan viejo y ser su amante. Tiene la misma edad que tú. Pero yo soy su marido, no su amante. ¿No se puede ser las dos cosas a la vez? Si hubiera sido un hombre más joven, lo habría entendido. Habría sido un capricho pasajero. ¡Cabrón! Bueno, Mitchell, llegó tu ocasión. Te vas a comer sus huevos. Es demasiado viejo. ¿Cómo que es viejo? Tiene la misma edad que yo, 40 años casi. Si hubiera sido más joven, ¿no te importaría? Dios mío, a los 17 años se considera viejo un hombre de 40. Seguro que hacía días que no se bañaba. Mitchell, eres una mula parda. Y además, ayer debió pasar la noche con Georgina. ¡No, no! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Gusano miserable! Mira que eres idiota, Mitchell. Siempre tienes que decir lo más inoportuno. No quería decir que literalmente tenías que comerte sus huevos. Era una metáfora. ¿Qué es una metáfora, Albert? Librero judío sufre salvaje ataque de maníaco sexual. No quiero que esto parezca un crimen sexual. Es lo que es. Una venganza, un asunto del corazón, un crimen pasional. No quiero habladurías ni maledicencias sobre mí. Dirán, ha sido una orgullosa venganza. Todos admirarán mi estilo. Le mecharon. A Albert le gusta comer bien. A lo mejor hasta inspira sonrisas. Le mecharon con su herramienta de trabajo. Le mecharon con libros. Sin vergüenza del librero. ¡Cabrón! ¡Mitchell! No te excedas, solo lo necesario. ¡Termina con él! ¡Ciérrale la boca! ¡Apriétale la nariz! ¡Métele los libros por la boca! ¡Asfixia a este cerdo! ¡Michael! Así es como se comen los cangrejos. Primero le quitas la cabeza. Después le arrancas los bigotes. Luego le arrancas las patas. Y luego le sacas la parte blanda del cuerpo. ¿Apagaste la luz? ¿Qué luz? Vaya. ¡Idiota! No te acuerdas ni de tirarte un pedo. La casa puede arder con tanto libro. Así desaparecerían todas las pruebas. ¡No quiero que desaparezcan las pruebas, idiota! Quiero que Georgina lo vea. La Revolución Francesa. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Que la Revolución Francesa se tragaba a Napoleón? Napoleón era un memo, lo perdió todo, lo echó a perder todo. A Napoleón le encantaba el marisco, su plato favorito eran ostras a la florentina. Asombroso, ¿no? A Churchill le encantaba el marisco, a todos los grandes generales les gustaba el marisco. ¿Le gustaba a Julio César o a Hitler? A Hitler le gustaban las almejas. Y a Mussolini los calamares. Te lo estás inventando. ¿Ah, sí? ¿Qué listo eres, Harris? ¿Qué se comió el librero? Se sabrá por el vómito. A mí que me importa lo que comió. Al final todo es una mierda. Estoy Me voy a dormir. Tengo que contarte muchas cosas mañana. Quiero que me escuches bien. Alguien debe saberlo. Y solo te lo puedo contar a ti. Cuando... cuando me despierte por la mañana... quiero que me beses. Y luego quiero desayunar. Café y bollos con mantequilla. Y mermelada. Y tostadas. Y... buenas noches. No debiste hacerlo, Albert. No valía la pena. ¿Cómo? ¡Georgina no valía la pena! ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Georgina no valía la pena! ¡Georgina valía más que mil asquerosos libreros tíos que se masturbaban con la Revolución Francesa! El librero nos va a meter en un buen lío y no valía la pena. ¡Cálmate, Albert! ¡Ese mediocre circuncidado se estaba tirando a mi mujer! No pienso calmarme, Harris. Te he visto mirar a Georgina, mirar a la esposa de otro hombre. Te he visto mirar cuando se le levanta la falda al salir del coche. Sí, te he visto olfatearla, Harris. Y pensar que a veces te la he confiado, que te he pedido que la llevaras a casa cuando yo estaba borracho. ¡Fuera de este restaurante! ¡Cálmate! ¡Richard, que venga Richard! ¡Quiero que prohíban la entrada a este hombre en el restaurante! Gritar, ¡fuera, no fuera! Voy a ¡sí, a puedo policía, gritar! No ¡este puedo. Restaurante es mío! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, sí, fuera de aquí, animal! ¡Richard, te cierro el negocio! ¿Ah, sí? ¡Estás acabado, Richard! ¡Tu restaurante está acabado por permitir que la gente decente cene con ladrones de esposas! ¡Estás acabado! ¡Creo que no, señor Gestica! Si no estuviera, ¿dónde comería usted? ¿Quién lo soportaría? Y ahora, si no le importa irse, podremos empezar a limpiar todo lo que usted ha ensuciado. ¡Te lo advierto, Richard! ¡Tu restaurante mañana será un aparcamiento de automóviles nada más! ¿Cómo lo va a conseguir? ¡Con bulldozer, Richard! ¡Tu cocina quedará aplastada bajo los escombros! ¡Y tú te puedes largar, Harris! ¡Fuera, fuera! ¡Sé distinguir los amigos fieles! Tendré que hacerme el desayuno yo misma. No te levantes aún. Bien, Mike. Eso es. Y muy dulce. Ahora que no me escuchas, puedo hablarte de Albert. Te iba a hablar de él algún día, pero antes tenía que conocerte mejor porque... bueno... porque me iba a dar vergüenza. Pero es importante que te lo cuente ahora y que salga de una vez. Albert me pegaba. Ya sé que lo sabes. Viste los moretones. Era metódico en sus costumbres. Cuando volvíamos de ese restaurante, me hacía coger una toalla mojada y acompañarle al baño. Y tenía que limpiar el... Cuando terminaba, me obligaba a... Ayúdame, Mike. En su lado de la cama tenía un maletín con toda clase de objetos. Un cepillo. Una cuchara de madera. Una botella de agua. Un tren de plástico. Y los utilizaba. Sí, yo no lo hacía mientras él miraba. Insistía en hacerlo él mismo. Al menos cuando yo me lo hacía, no dolía tanto. No creo que le interesara mucho el sexo. Quiero decir, conmigo, con las mujeres. Le dejé 4 veces. Cogí el transporte. Él y Harry me encontraron en Bruselas y me trajeron de vuelta. En el barco, Albert lloró. Me compró muchas cosas. Y cuando desembarcamos, en cuanto salimos del puerto, antes de la autopista paró el coche y... Él y Harry y Spangle me sacaron a rastras, me desnudaron y me pegaron. Mike. Todo esto debe terminar. Ayúdame, Mike. Por favor. Ha muerto. Le llenaron la boca de papel arrancado de su libro favorito. ¿Podrías cocinarle? ¿Cocinar a quién, Georgina? A Mike. No. Mon Dieu, no. Tienes fama de hacer nuevos platos. Platos experimentales. Quizá tenga buen sabor. Seguro que tiene buen sabor. ¿Qué será más sabroso? Su corazón. Su hígado. Las mejillas de su espalda. Sus ostras de la pradera. Georgina, siéntate. Siéntate. Cuando elaboras un menú, ¿cómo valoras cada plato? Lo negro es lo más caro, siempre. Uvas, olivas, mogas en jalea. Porque a la gente le gusta pensar en la muerte. Comer cosas negras es como consumir la muerte. Como decir... ¿Te enteras? Te estoy comiendo. Las trufas negras son lo más caro. Y el caviar. Muerte y nacimiento. El final y el principio. ¿No te parece que lo más caro debe ser negro como la muerte? También cobramos la vanidad. La comida de régimen tiene un plus del 30%. Los afrodisíacos del 50%. Y por lo que vi, tu amante no necesitaba afrodisíacos. ¿Qué viste? Quiero saberlo. No lo sabía nadie más que tú. Todos me compadecían, hasta tú me compadecías. ¿Y cómo puedo saber que me querías si no había testigos? Si tú le querías, esa pregunta no parece ser muy necesaria. ¡Sí, que lo es! ¡Dime lo que sabes! Lo que vi fue porque me dejaste verlo. Por supuesto. ¿Cómo iba a saber que era cierto si no había alguien que lo viera? Dime lo que viste. ¿O te da vergüenza decírmelo? No. Le vi besarte. En la boca. En el cuello. Detrás de la oreja. Le vi desnudarte. Le vi besar tus pechos. Y le vi poner la mano entre tus piernas. ¿Y a mí qué me viste hacer? Te vi besarle en la boca. Te vi en el suelo, bajo el peso del cuerpo de él. Le vi hacerte suya por detrás. Te vi introducir su pene en tu boca. Te vi. Todos los amantes hacen esas cosas. Mis padres hacían esas cosas. ¿Ah, sí? ¿Tú los viste? ¿Y los amantes? En las películas a veces hacen esas cosas. No, eso no cuenta. Y en mis sueños, los amantes siempre hacen esas cosas. ¿Sentiste celos? Te hicimos sentir celos. ¿Deseaste unirte a nosotros? Si lo deseaste, ayúdame ahora. Georgina, no. En recuerdo del amor que hicimos en tu cocina y en tus sueños, ayúdame ahora. No. En recuerdo de tus padres haciendo el amor, ayúdame ahora. ¡Georgina, no! Aprendiste mi nombre demasiado tarde. Ya es tarde. Cocina Michael para mí. No. Este era su restaurante favorito. Y también el mío. Cocina Michael para mí. Si lo hiciera, ¿quién volvería a comer aquí? ¿Cómo puedo hacerte cambiar de opinión? ¿Quieres hacer el amor conmigo? Puedes hacer lo que hacía él. Ay, ¿cómo puedo convencerte? No puedes. Es posible que le quisieras. ¿Sabes que sí? ¡Tú me diste! Pero no necesitas comértelo, Georgina. ¿No, no crees? ¿Es que has pensado que comiéndotelo se convertirá en parte de ti? ¿No pensarás que comiéndotelo estaréis siempre juntos? No, no me lo voy a comer yo. Sino Albert. ¿Albert? Ahí hay 11.000 libras. Eran de Michael. Llévate tu dinero. Ah! viernes. Cerrado por función privada. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué de pronto tengo que entrar en mi propio restaurante como un extraño? Por invitación. Que por cierto podían haber encargado a una imprenta mejor. Tengo que golpear la puerta como un desconocido. Vaya, vaya, vaya. Georgina Dackers. ¿Qué te trae por aquí, puta? No sé cómo te atreves a presentarte aquí, zorra. ¿Dónde has estado, Georgina? Albert estaba desesperado. Cállate, Grace, y tráeme una copa. Feliz aniversario, Albert. Te mataré por lo que me has hecho. Te resultará muy fácil. Y no creas que esto va a quedar así. Me lo pagarás, furcia. Vas a tener el culo muy, muy dolorido varias semanas. Se acabaron los libros para ti. Te encerraré bajo llave para que te olvides de los libros y las porquerías. Muchas felicidades, Albert. ¿Cómo que muchas felicidades? No es mi cumpleaños. No es cierto, pero es una fecha que yo siempre celebraré, aunque tú no la celebres. Y no la celebrarás. ¿De qué me estás hablando, loca? ¿Dónde está todo el mundo? Llegarán muy pronto. Escucha, Georgina. ¿Qué? Todo ha terminado. ¿Qué todo? Mira, Grace, anda, vete a mirar por la ventana. Mitchell, esfúmate un momento. Oye, Georgina, cuando lleguen los demás... ¿Dónde están? La invitación decía a las 9. ¿Dónde se van a sentar? Estarán aquí muy pronto. Georgina, no te gustaba en serio, ¿verdad? ¿Cómo podía gustarte un librero de mierda, un don nadie? Haremos una cosa. Intentaré... Lo olvidaremos, ¿eh? Vente a casa conmigo. Te confieso, Georgina, que lo he pasado un poco mal. ¿Cómo es tu aniversario? ¿Pero qué aniversario? Te voy a hacer un regalo. Yo no necesito regalos. Los regalos te los hago yo a ti. Ya lo sabes. Además, tú nunca has tenido dinero para hacerme regalos. Y Richard lo ha cocinado para ti, siguiendo mis instrucciones. ¿Ah, sí? Sabiendo cómo te gusta comer. Sabiendo cómo te gusta atiborrarte. Hemos hecho venir a unos cuantos amigos tuyos. ¿Qué clase de fiesta es esta, Georgie? ¿Qué pasa aquí? Siéntate, Albert. ¿Podemos sentarnos, Georgina? No, es una comida especial para Albert. ¿Yo? No me siento a comer con ese. Cállate, Albert. ¿Estás aquí para pasarlo bien? Georgie. ¡Dios! ¡Dios! No es Dios, Albert. Es Mike, mi amante. Juraste que le matarías y le mataste. Juraste que te lo comerías. Cómetelo. ¿Qué te pasa, Albert? ¿Tienes tenedor y cuchillo? ¿Sabes para qué sirve? ¿O has olvidado aquellos modales tan exquisitos? Él te servirá el vino. El camarero se abstiene. Grace te servirá. Sírvele el pene, Albert. Es una exquisitez. Y ya sabes dónde ha estado. Come. Bon appétit. En francés.